sordera humana y lamentos de la tierra. Los humanos no hicieron caso a los consejos. Poderosa se hizo su sordera. Sus oídos se taparon por sucios de contaminación. Oír ya no podían, tampoco querían. Los humanos volvieron a adorar al becerro, el oro, como en tiempos de Moisés. En ese dulzón afán, no solo se burlaban de los ecologistas, los combatían. Formaban partidos políticos, los cazadores en Francia, por ejemplo. La soberbia se impuso y empeoró el mundo. Se avizoraba que comenzaría el gran conflicto entre el cuerpo enfermo, la tierra, y sus virus contaminantes, los humanos. Pero la tierra se quejaba, trataba de hacerse entender con distintas muestras, mas no la escuchaban. Algunos que por amor y devoción lograron entenderla, narraban su lamento. Gimo, porque los hombres me estropean, me queman, me echan químicos. Siento dolor y mucho sufrimiento. No me dejan dar mejores frutos. Las quemaduras que me provocan son profundas y me desesperan. Muy raros hijos terrenales me agradecen y bendicen los frutos que les doy. Con mi arduo sufrimiento y sacrificio, pero siempre con cariño. Estoy expuesta siempre a mis mejores amigos, al sol, al aire y la lluvia, y no me quejo de aquello, porque estos elementos me consuelan de los dolores. Me da el aire brisa cuando otros me queman. Me da el sol calor cuando tengo frío, y me da el agua fresco cuando tengo sed.